en este caso por tiempo de 7 minutos y medio. Bueno, antes de nada, señor presidente, señor Ibar, agradecerle su comparecencia en esta comisión para ofrecernos las explicaciones en torno a la memoria de 2010. Es cierto que ha dado explicación de muchos aspectos. Yo en mi caso me referiré a dos cuestiones en concreto, dos cuestiones muy concretas. Una primera será en relación a una reflexión en relación a la independencia de la justicia, y una segunda, una cuestión referida a la implantación de las recomendaciones internacionales para la lucha contra la tortura. Todo ello, evidentemente, desde el ámbito, desde la competencia que, como usted bien ha explicado, delimita al Consejo General del Poder Judicial. En primer lugar, y bueno, hacía referencia a que se trata de una cuestión de independencia de la justicia, o si quiere, de politización de la misma. Ha hecho referencia de una manera más o menos indirecta en algunos de los análisis cuando se hacía referencia a motivos de quejas. Y me parece una cuestión que dentro de la explicación extensa que ha dado, claro, si algo determina, además de lo que ya explica usted, el Poder Judicial, no debe ser aquello de que todos somos o todos son iguales ante la justicia, o dicho de otra manera, ¿no? Realmente, si nos encontramos con una justicia independiente de todos aquellos, de los otros poderes, digamos, que conforman el Estado, que existen en un Estado. Y hace unos días al respecto decía un conocido diario estadounidense, a raíz de la sentencia dictada en relación al señor Garzón, decía concretamente que todavía había que ayudar mucho al Estado español para que su justicia llegase a ser independiente y justa. Y si bien es cierto que es paradójico que esta afirmación se realice justo con un magistrado que hasta hace bien poco y durante mucho tiempo se ha movido en esos mismos parámetros que ahora el rotativo denuncia, esta parte, digamos, está por lo menos en parte de acuerdo con la afirmación esa de que la justicia española no es ni independiente ni justa. Decía por lo menos en parte, y me explico. Porque si haríamos un análisis de actuaciones judiciales en referencia a determinados delitos, como por ejemplo, son simples ejemplos que, bueno, pues la experiencia de letrado del que habla permite identificar, pero sin lugar a dudas la lista podría ser mayor y evidentemente podría dar lugar a diferentes opiniones, pero la de Amayur y la de quien les habla es que evidentemente si atendemos por ejemplo a las denuncias por actuaciones de fuerzas de seguridad que acaban archivadas frente a aquellas denuncias que estos últimos interponen contra particulares, o si analizásemos la exhaustividad de las investigaciones de delitos de estafa, prevaricación o financiación ilegal en la que se ven inmiscuidos políticos o partidos políticos, y el porcentaje de archivos y absoluciones de las mismas, o finalmente si analizásemos en cuántos casos la justicia ha actuado contra bancos o políticos por decisiones adoptadas que nos han llevado a la crisis actual, a la crisis económica actual, y cuáles han sido sus decisiones, y la ponemos en contraposición con la contundencia con la que se está actuando desde el ámbito judicial contra precisamente aquellos que sufren la mencionada crisis, creo, y a esta conclusión llega quien les habla, que llegaríamos precisamente a la conclusión de que la balanza de la justicia parece estar inclinada a defender aquellos intereses de los más poderosos o del Estado, cuando los mismos se encuentran en liza. y que por lo tanto aquella percepción que en diferentes encuestas se recogen en relación a la percepción que la sociedad tiene de la justicia, como decía, aquella percepción de que la justicia no es para todos igual, no es un tópico, sino que pasa a ser una constatación, por lo menos en ciertas cuestiones. Por eso la mención anterior de estamos de acuerdo en parte con la afirmación que realizaba ese conocido diario estadounidense. Y esta constatación adquiere una dimensión aún mayor en un terreno que usted conoce muy bien, como es el que afecta a la lucha antiterrorista, en el que, por ejemplo, todo un tribunal supremo ha reescrito una norma penal que se ha aplicado durante 34 años para conseguir que presos condenados por terrorismo no salgan de prisión cuando les corresponde. Me estoy refiriendo a la denominada doctrina Parot. O como cuando la Audiencia Nacional lleva al límite cualquier interpretación de lo que es la organización terrorista, avalado posteriormente, también es cierto, por el Tribunal Supremo, pero lleva al límite para detener a cientos de personas por realizar exclusivamente actividad política y social. ¿Molesta para el Estado? Sí, pero meramente política y social. O como finalmente cuando esa misma Audiencia Nacional aplica sin mesura la prisión provisional hasta límites de 4 años, cuando en muchas ocasiones nos encontramos que durante ese periodo apenas se realiza actividad judicial alguna. Cuestión que ha sido motivo de toque de atención, digámoslo en términos sencillos, por el Tribunal Europeo al Estado español. Uno es consciente de que la lucha antiterrorista es un tema de extrema sensibilidad, pero también creo que a ojos de cualquier persona imparcial resultaría incuestionable que muchas de estas decisiones a las que he hecho referencia más parecen moverse por impulsos políticos que por meramente criterios de judiciales, de justicia. Lo que hace constatar nuevamente aquella reflexión que hacíamos al principio de que la justicia no es para todos igual y que por lo tanto aquellos principios de igualdad y justicia se ven seriamente cuestionados con este tipo de actuaciones y por lo tanto también la concepción del Estado de Derecho. Como decía, somos conscientes de cuáles son las competencias de este Consejo General del Poder Judicial, pero me imagino que coincidiremos en que si en el diagnóstico coincidimos. Señor Urbina, le ruego vaya concluyendo. Sí, finalizo rápidamente. Consideramos en que coincidirá en valorar que se trata de un problema que también, por su parte, necesitaría una solución. Finalmente, una cuestión, un segundo, señor presidente, si me permite, en relación a las diferentes innumerables ocasiones en que instancias internacionales, con motivo de las denuncias de torturas existentes en el Estado español, ha realizado una serie de recomendaciones, simplemente realizar una pregunta y nuevamente digo, conociendo las competencias de las que disponen, querría preguntarle si tiene ustedes previsto tomar medidas o realizar algún tipo de propuestas tendente a la aplicación de las recomendaciones, en concreto del relator sobre la tortura de Naciones Unidas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. A continuación, el señor Tardá tiene la palabra. Gracias, señor presidente.